los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Estamos aquí una vez más en el espacio Brujeres al Aire, en nuestro segmento Maternando en Tribu. Les saluda Verónica Celi, como saben, soy Dula, de Vertiente de Amor y Vida. Y bueno, ahora tenemos un programa como todos, creo yo, súper especial, pero un poco sui generis. Vamos a hablar de los hogares monoparentales encabezados por un hombre. Así que bueno, tenemos dos invitados de lujo, les voy a presentar y de ahí, bueno, espero que nos cuenten un poquito de sus vidas. Tengo aquí a Pablo Rojas, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Chévere tenerte aquí, gracias por acompañarnos. Y le tengo a mi querido amigo Jofre Uvidia, ¿cómo estás, mi querido Jofre? Bien, muy gustoso de compartir esta experiencia. Bueno, aquí también tenemos una chiquitina que está... La Luciana Olmedo. Hola, diga. Hola. Muy bien. Así que bueno, como les comentaba, tenemos un programa un poco sui generis. Tuvimos una rica conversación antes de entrar a cabina, bastante amplia. Cuéntanos, Pablo, un poquito, ¿qué haces de tu vida? Cuéntanos un poco para que también te conozcan quienes nos están escuchando. Bueno, muchas gracias, mucho gusto. Saludos a todos. ¿Profesionalmente te refieres? Sí, en general, cuéntanos, eres papá, ¿verdad? Sí, mi hija tiene 8 años, va a cumplir el 28 de octubre 8 años. Soy monoparental, dije. Ajá. Sí. Monoparental. Vivo con ella desde que tiene aproximadamente 2 años, así que es chévere, una experiencia muy, muy bonita para mí. He crecido un montón con ella. Nos contabas que tuviste que renunciar. Claro, ¿verdad? El momento que yo me quedé con Isabela, renuncié al trabajo para hacerme cargo 100% a ella, porque era una bebé, claro. Tenía 2 años. ¿Y ahora a qué te dedicas? Ahora aparte de cuidar a Isabela. Sí, porque es tiempo completo. Hablábamos con Jofre, el cuidado de los niños es tiempo completo. Estés ahí o no estés, siempre tienes que estar pendiente qué están haciendo, los deberes, las lecciones, te bañaste, comiste, duérmete a tiempo. Y más aún si están enfermitos. No, ese es un extra. Cuando se enferman te descoloca emocionalmente y también en horarios. Emocionalmente te crea una ansia, quieres estar con ella. Pones alarma para darle los medicamentos a tiempo, no quedarte dormido. Entonces es un extra, ¿no? Uh-huh. Actualmente yo trabajo para una empresa europea. Nosotros fabricamos desde equipos para apagar incendios hasta camiones para combatir incendios forestales, estructurales. Ah, okay. Sí, la empresa es europea. Qué bien. Y bueno, Jofre, ahora tú, cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Cuántos guaguas tienes? Bueno, como ya he dicho anteriormente, yo me dedico, mi experiencia es, sí, mi principal quehacer es criar a mis hijos. Tengo 3 hijos y ellos tienen 8, 10 y 15 años. Realmente es una experiencia súper importante que, como decíamos hace rato, me ha tocado vivir pero creo que la vida me ha dado experiencias y me ha dado vivencias y me ha dado herramientas para enfrentarlo. Tú también decidiste por lo independiente, para estar con... Bueno, yo más bien en el tema laboral, hasta cierto punto, para contarles, yo enviudé hace 6 años aproximadamente y tuve que hacerme cargo, un tema de utilizar esa palabra, pero responsable de ellos al 100%, y desde ahí yo laboralmente realmente me interesó poco, porque yo he estado dedicado a cuidarles a ellos, acompañar, yo creo que es un acompañamiento que hacemos, ¿no? Sí, hablábamos, como les decía, fuera de cabina, un poco inclusive de que como está estructurada la sociedad, creemos que esta actividad de, como decía Jofre, de los quehaceres, o como decía Pablo, tal vez de estos extras cuando se enferman, están vinculados en un gran porcentaje solo a las mujeres. Entonces, conversábamos de que en realidad este pensamiento un poco le invalida al hombre, ¿no? Y a sus capacidades que en realidad tienen, que son iguales que las de una mujer. Sí. O sea, que no es que la mujer puede más y realmente es más capaz de poder criar a sus hijos independientemente del género, ¿no? Porque a veces también creemos que como son mujercitas es más difícil que el papá se haga cargo de, porque es mujercita, ¿no? Mm. Cuéntanos un poco, Pablo, ¿cómo te ha ido en cuanto a la sociedad? O sea, ¿qué te han dicho o qué has tenido que enfrentar en cuanto a la sociedad de ser un papá solo con tu chiquita? Bueno, primero que nada, mi creencia es que yo soy pro amor. Yo creo que siempre la familia debe estar unida. Creo que se debe hacer lo necesario por mantener la familia unida. Y no significa que la mamá o el papá, cuando se separen, sean mejores o peores el uno al otro. Yo creo que hay que ver el tema de ser humano y que ver por el bienestar de los niños, ¿sí? Entonces, partiendo por ahí, hay que hacer lo necesario por estar juntos, siempre. Uh-huh. ¿Sí? La sociedad... No, a mí, yo tengo la bendición también de tener un soporte, un equipo, un sistema que el tiempo me ha dado para rodearme de gente que me apoya. Mi trabajo me da mucho para... Tengo que salir del país, manejo 5 países. Okay. Entonces, tengo que tener un sistema de apoyo muy, muy enlazado. ¿Qué es tu familia? ¿O? Sí, mi madre principalmente, mi madre, mis hermanas, pero vengo de una crianza de ser independientes. O sea, yo al principio no busqué apoyo. Yo dije, okay, es mi responsabilidad, un sentido de apoyo, de responsabilidad total. No, oye, mami, me quedé con mi guagua, toma, hazte cargo. Claro. Entonces, partiendo por ahí, la responsabilidad de ser papá. Y las ganas, ¿no? O sea, ese deseo. El reto, las ganas, la seguridad de uno mismo, de saber que lo vas a lograr. Puede, exacto, sí. Que tienes, como decía, las mismas capacidades a la final que la mamá de Isabela de poder lograrlo, ¿no? O mejores, ¿eh? No, pero sí, siempre hay que ver el bienestar de los niños. Siempre hay que partir por allá, no porque es papá o mamá, va a estar siempre mejor con mamá. No, hay que ver qué es lo que es mejor para ellos. Sí. Hay casos y casos que se escuchan, que se ven increíbles, de mamás que no les permiten a los papás ver a sus hijos, porque hay resentimientos o sentimientos todavía a flor de piel. O simplemente no les da la gana, o se mandan a cambiar a otra ciudad, se van a otra ciudad y listo, me voy y me deposito la plata. Claro, entonces, que era lo que decíamos, todo, o sea, el hecho de tener una de tener la crianza solos de los hijos, se puede dar por diferentes, ¿no?, circunstancias, como decíamos, puede ser porque se murió el papá o la mamá, o porque abandonó el hogar, ¿no? Y hay casos extremos también, que el papá no les llama. El papá no les va a ver el fin de semana, les deja plantados a los hijos, o les dice, mijito, yo te voy a ver, y nunca van. O no les dan el apellido. O no les pasan lo que deben pasar de pensión, o pasan lo justo. O sea, nosotros con Jofre, que estamos en el medio de esto, sabemos que con $120, no sé, no alcanza, o sea, ni de chiste. Claro. pero sobre todo también creo que las leyes tampoco son justas, ¿me entiendes? Pero también hay papás que toman esto como... Hay papás que hacen estas cosas bien ilegales también. O sea, el hecho de, decir que cobran un mínimo. Menos, sí. Claro, o que están sin trabajo. Hay muchos hombres que hacen muchas cosas que no están bien. Sí. Y claro, pienso que no es una justificación, pero pienso que muchas veces por eso es que las mujeres toman esas represalias. Se ponen en una actitud de, sí, como que... Utilizar a los hijos... simplemente, porque eso es lo que pasa muchas veces. Tengo amigos que... manipular mucho. Sí, tengo amigos que me dicen, oye, Pablo, ¿cómo haces para quedarte con la custodia de la tenencia de tu hijo y todo esto? Yo digo, ve, brother, primero, si ya no tienes nada que hacer con tu pareja, ya luchaste lo que tenías que luchar. Dime, ¿estás pasando la pensión que debes pasar? ¿Estás pagando a tiempo? Porque una cosa es que se demora un mes en pagar y arrastra un mes de pensión. Les vas a ver a tiempo, cumples con tu palabra. Si es que no haces eso, o tienes un sistema de apoyo, si no haces eso, no vas a poder criar solo. O sea, no te metas a algo que no lo vas a pienso tocar. que en este punto podemos un poco ponernos en la posición de una mujer, se diría en este caso. Imparcial. Específico, en mi caso, imparcial. Porque no. Obviamente ustedes podrían pasar más o menos lo que pasa a una mujer cuando no es apoyada. Ya, cuando el papá no asoma, cuando el papá no cumple, o sea... Es tenaz, o sea, tal cual. Vele a tu hijo, a tu hija que les está esperando que llegue el papá o la mamá a recogerle y no llega. Claro. O sea, a uno, a cualquier ser humano, le rompe el corazón. Claro, y en el caso específico es que es tuyo, claro. Jofre, es diferente, porque la situación tuya en específico es distinta. Bueno, sí, pero como les decía antes, creo que en mi caso... La vida me preparó un poco para enfrentar esto. No ha sido fácil, realmente es súper complejo porque el que pierdas tu compañera, si bien sientes un dolor súper fuerte, pero que veas a tus hijos sin su mamá es mucho más fuerte. Porque, digamos, la ausencia de la mamá... Y sí, digamos, hay unos patrones culturales, sociales que te van... digamos, un poco calificando, si cabe, ¿no? Es decir, el que el papá no tiene la capacidad de criar a los guaguas. O sea, a mí me han dicho gente que ni conozco, y gente que conozco, me han dicho, ¿y con quién se crían los guaguas? Digo, conmigo. No puede ser. Tiene que haber una mujer. ¿Cuántas mujeres te han buscado ya? Ah, o sea, bueno, eso no sé. ¿Cuántas mujeres? Pues esa pregunta es en privado. Y es importante eso también. Punto, han de querer a un principio yo creo que tenía recelo de tener amigas, porque por mi carácter tengo amigas y amigos, o sea, pero más amigas, especialmente en el colegio de mis hijos, que hay una, digamos, no sé si tengo la capacidad de tener amigos. Y yo he tenido recelo de que una amiga llegue a la casa. Claro. Porque obviamente la familia, la sociedad, ¿qué me va a decir a mí que entre alguien que obviamente no sea mi compañera, que nunca va a venir, ¿no? Y eso sabemos. Sí, sí, ese tema es importante e interesante. A nosotros como mujeres nos pasa igual. Pero lo haces, yo lo hago por mi hija. O sea, yo le trato de tener en un pedestal a mi hija. O sea, una chica que me gusta debe pasar algún tiempo para... presentarle a mi hija, fuera de casa primero, no de repente presento dentro de casa, no, fuera de casa casualmente, y nos encontramos, chévere. De ahí, llevarle a la casa ya es algo más más serio, pero sin embargo no le podría yo presentar como novia o como enamorada sin que pase algunos filtros más todavía. Uh-huh. Pero eso creo que es responsable también, porque al hijo le duele mucho este tipo de situaciones. Y crear más rupturas, ¿no? O ser fuente de, porque imagínate, mi papi traía 5 chicas al mes, entonces es normal que las relaciones funcionen así. Claro, los niños es lo que uno va construyendo, obviamente, en la personalidad de... Yo les cuento una experiencia que tuve hace, mi último hijo tenía 6 años. y me dijo una vez, porque, bueno, yo he tenido que dormir con ellos, bueno, duermo con ellos, comparto todo el tiempo con ellos, y una vez nos acostamos a dormir, me abraza y me dice, papá, se murió mi mamita, pero tú ya puedes tener otra esposa, así, ¿no? Claro. Y cualquiera diría, o sea, cómo los niños van asumiendo, y sería una alegría, que para mí fue lo contrario. Ese rato me fui en llanto y me fui en... O sea, realmente no estaba yo, creo que preparado. Primero, psicológicamente, digamos, emocionalmente, claro. Y socialmente, que es lo que justamente hablamos, porque el tema social repercute directa o indirectamente. Yo digo, yo no vivo de los demás, pero en el hecho de esto que les cuento, digo, no tenía yo, o sea, tenía recelo de que llegara una amiga a la casa, ni siquiera eso. Y claro, y alguna gente externamente te dice, que tienes que superar, tienes que pensar en ti, ya tus hijos crecerán, se irán, que estén seguros para mí, que estén ellos seguros y firmes, y que se quieran, que se respeten. Eso es para mí, de alguna manera, es mi responsabilidad. Deja pensar cómo pago la pensión primero del próximo mes y ahí vemos. Ahora, un poco de lo que tú decías, Jofre, es súper importante, porque lo que tú dices de cómo lo vas a hacer tú, siendo papá solo con un bebé, es lo mismo que pasa con las mamás cuando dan a luz. Es tan irracional el hecho de que cuando nacen los bebés, las enfermeras, los médicos, no le dejan al papá quedarse con el bebé, porque ¿qué va a hacer él con el bebé? Pero sí le puedes dar a la mamá. Una mamá primeriza que nunca en la vida ha tenido un bebé, ella sí lo puede solventar y ver cómo solucionarlo, pero el papá no. Claro, entonces, como yo que creo que desde ahí es la base del por qué que no es instintivo, claro, nada, porque los papás también son igual, instintivos. Claro. Entonces, claro, es como al papá desde ahí le dan como, solamente la mamá lo puede hacer, tú no puedes. Claro, le invalidan completamente de su capacidad. ¿Pero eso pasa siempre? ¿O siempre. 100% de las veces siempre, o hay un parto más humanizado nunca. Con el papá, que tú digas, vengan juntos? O sea, no. O sea, claro, a lo que me refiero, claro, que sí, de que existe espacio. Al hecho de que, claro, espacio, se queda contigo la bebé juntos, o el tres, bebé. Los tres. No hay mamá. Ese momento la mamá se fue a otro lugar y tú tenías que quedarte con la bebé. No, mejor nos quedamos nosotros de Neo con la bebé y tú ándate afuera. O sea, en general, el servicio público, el servicio, sí, de yo salud. Soy de monoparental, salud, mejor dicho. Pero yo creo que hay momentos y yo tengo un sentimiento con mi madre de agradecimiento y de... Es lo máximo para mí. Entonces, créeme que si es que no fuera lo mejor para mi hija, yo apoyo 100% que estén con la mamá. Pero con una buena mamá. Claro, eso sí. Porque obviamente también hay mamás y mamás. Entonces, a mí, en lo personal, te diría que yo feliz que mi futura hija o futuro hijo, porque tampoco me he cerrado la posibilidad de tener pareja, o de si ella quiere más hijos, lo con gusto, pero igual estoy realizado. No, pero juntos. Entonces, la mamá es algo tan importante, es un pilar que no se puede reemplazar si es que es buena mamá, si es que se merece estar con tu hijo, con tu hija. Ahora, si es que hay falencias, tienes que ver como ser humano qué es lo mejor para ellos. Sí, yo creo que en el tema este más de maternidad, digamos, de amamantar, creo que nosotros tenemos unas falencias, definitivamente. Claro, claro. Y ese vínculo que tiene la mamá con su hija, ya quisiera yo tener un poquito. ¿No? Sí, es porque verdad, desde estar, lo que conversamos hace rato, desde estar en el vientre, sí, ese tiempo que está, el papá, si bien cierto, le puede hablar y cantar, pero la mamá le tiene ahí, es parte es de la naturaleza. O sea, sale de ella. Y eso digo, nosotros hemos dicho, y a los amigos mismos les parecía como un término no apropiado. No sé, yo cuando estábamos por tener a nuestros hijos decíamos, estamos embarazados. Pues que es así. Pero decían, que tú estarás embarazado, pues. Sí, sí, es verdad. O sea, digo, nos socialmente, ¿cómo no? Sí, pero ¿cómo no van asumiendo esa paternidad? Así es. Y desde la familia misma. Así es. No, es que la mamá es la que puede. Tú no. Uh-huh. O sea, la misma abuela a veces dice, no, que le coja la mamá para que le bañe. Para... Pero sabes que las mismas mamás también caemos a veces en eso, y no sé si te ha pasado, Patti, porque a veces cuando acompañamos, por lo general me sucede que les sugiero y les aconsejo, por decir aconsejar a las mamás, que les permitan a los papás involucrarse, porque es como que tenemos esta obsesión de la perfección. Entonces, no, es que no le dejo que le cambie el pañal porque le pone mal y le hice mancha. Y es como decimos, tranquila, déjale que le ponga mal, que le ponga al revés, que le ponga las medias en las manos y lo que sea, ¿no? La camiseta al revés. Pero déjale que sea, o sea, déjale que vaya creando esta relación, este vínculo con su bebé y que se vaya enamorando de este tipo de rutinas y de actividades que al final siempre las mamás lo están haciendo, pero los papás también es importante que se involucren en eso. Sí, pero es que es súper difícil, Vero, romper esquemas ya ancestrales. Por supuesto, ¿ya? Porque es literalmente así, o sea, por generación tras generación los papás no hacían nada con los hijos, nada más que proveer. Eso era así. Y o sea, proveer y poner las normas. Claro, o sea, el castigar. El castigar, exacto. Vigilar y castigar. No decirlo tan duro, pero... Bueno, y dar las... Sí, pero nada más. O sea, tú antes no veías un papá involucrado en el nacimiento, no. Tú no veías un papá involucrado en portear al bebé, no. No, en cambiar el pañal, no. En bañarle, no. En hacer nada. Nada. El papá tenía que trabajar, proveer, punto. Conversar de vez en cuando con el hijo cuando la mamá no lo pudo hacer. Y ya no pudo hacer nada más. Y hay patrones más. Y hay patrones que se van reproduciendo, claro, desde luego. Y digo, hace rato conversábamos, a lo mejor a mí me tocó enfrentar esto porque también tenía herramientas para eso. O sea, y yo hace rato les comentaba que no tengo o no tuve... Sí, pero no tuve el patrón de papá, el modelo de papá. Yo soy hijo de madre soltera. Entonces, no tengo ese modelo. Y eso, a lo mejor me hizo, no sé si un poquito diferente. Digo, porque yo... Por eso es que yo tuve que, digo, desde el nacimiento estar, a mí me partió el alma verle destrozada, porque tuvieron, además, ese es otro tema ya, pero tuvieron que hacerle cesárea porque el médico necesitaba plata. Y menos pensaba, un mes antes tuvieron que abrirle y claro, y verle destrozada a la compañera... Y ver esa hermosura que sale de ahí, lleno de grasa. O sea, tenía un sentimientos encontrados. Así es. Y claro, pero desde ahí uno se va involucrando. Pero ¿sabes algo? Eso es un hombre súper sensible. Un hombre que de verdad se involucra con su pareja, con la maternidad, con el sentimiento, con todo. Porque eso no les pasa a todos los papás, ¿sabes? Una de las cosas que yo siempre les digo a los papás cuando nosotros acompañamos es el papá tiene que estar presente para que en realidad vea el esfuerzo fuerte que tiene la mujer al parir. O sea, sea por cesárea o sea parto, es fuerte. Es un momento súper duro para la mujer. El hecho de transformarse, muchas mujeres, pues, yo no sé si es que exista una buena madre o una mala madre en realidad. No creo que exista una buena madre o una mala madre. Sí, o sea, pero no podemos tanto juzgar esto, ¿sabes por qué te digo? Porque hay que ver atrás qué es lo que sucedió con esta mujer exactamente. En su vida en general y cómo ella no lo pudo manejar cuando fue mamá. O sea, hay muchas cosas que las mujeres no han sanado, hay muchas veces que las mamás de estas mujeres no sanaron a sus hijas. Igual los padres, ¿no? Igual los papás, exactamente. Entonces, empezamos a justificar. Uh-huh. Obviamente no estamos para juzgar a nadie, pero también hay que decir, oye, ¿le das estudio a tus hijos? Ya, no. ¿Eres buen padre o eres mal padre? Yo sé que es malo juzgar, pero es un programa que dura, ¿cuánto? Una hora, o sea, no podemos comenzar a detallar y como decir, no, es buen padre, lo que pasa es que el papá era alcohólico, claro, y era irresponsable, lo que pasa es que, o la mamá pasaba con esto, es para, creo que para otro programa, ¿no? Vamos a tener muchos, nos vamos a poder hacer el programa, creo. En mi caso yo sí tuve una figura paterna presente que me enseñó a lavar platos, que me enseñó a atender cama, que me enseñó a barrer, que me enseñó a respetar a mis hermanas, a respetar a mi madre como se merece. Era fuente, él se cocinaba los domingos, no estaba esperando que le sirvan la comida. Entonces, el rol del papá o de la mamá es fundamental, enseñarlos a los pequeños desde chicos a hacer las cosas, sea hombre o mujer. Para que sean seres humanos pro, Y hay una cosa que es, digamos, tú puedes decir y en el discurso puedes tener, o sea, y hablar maravillas, como se dice, pero si en la práctica no lo haces. Y claro, uno, la mejor forma de enseñar es desde el ejemplo, ¿no? Siendo fuerte. Desde cómo. Así es. Sí. Ahora, una cosa que ante lo que decían hace rato, es importante valorar y no juzgar ni criticar, es que nosotros venimos de un proceso completamente diferente y desconocido muchas veces. Lo que hemos conversado, el tema es que a veces hemos sido deseados, no hemos sido deseados, todo eso nos hace seguros, inseguros, o sea, tiene que ver en cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también actuamos como padres, como madres, y somos fruto de todo eso. Sí, es cierto. Por eso es que es tan importante ser conscientes y ser responsables. Cuando uno va a decidir tener un hijo, hay que ser muy responsable. Muy responsable. Justo nosotros hoy, bueno, nosotros no, la Vero no estaba ahí, pero justo, sí, nosotros, no. Nosotras tampoco. Yo hablaba con varias chicas, varias mujeres, sobre el tema de la despenalización del aborto y estas cosas que se han dado recién. Hablábamos un poco en el tema de lo que es realmente una educación sexual y que por qué uno debería ser responsable, y aquí está la consecuencia de eso. O sea, traer niños al mundo sin responsabilidad no es justo. Y por eso deberían informarse mejor los adolescentes para tener realmente una decisión consciente de a lo que se mete. Que no es simplemente tener sexo, sino más allá de eso. Y claro, respetarse, respetar su cuerpo, respetar el cuerpo del compañero, la compañera. O sea, querer valorarse. Ese tipo de cosas es importantísimo, ¿no? Sí, así es. O sea, eso nosotros no tomamos en cuenta. Es algo que tenemos que analizar un poquito más, mirar más allá, porque viene como todas estas consecuencias ya después cuando nosotros somos madres o somos padres. De ahí viene la irresponsabilidad que tenemos de manejar a toda la vida hasta que maduremos o nos demos cuenta o no sé, realmente no sé. Pero creo que lo que tú decías, Pablo, es súper triste igual. Creo que en tu caso específico, porque no es que no haya mamá, pero creo que debe ser fuerte igual para tu pequeña el cuando su mamá le falla y no sé, le dice voy a verte y no voy a verte. O sea, creemos nosotros, creo, como grandes, que eso no es importante, pero sí es súper importante. Totalmente. Ya, entonces, bueno, vamos a cortar esta súper conversación que está súper interesante, porque queremos compartirles una linda canción de un súper cantautor que es Jean Manuel Serrat. Esta canción se llama Esos Locos Bajitos, así que para que la escuchen con mucha atención. Después de esta canción nos vamos a unos anuncios. Ajá, de la Casa de la Cultura, y volvemos. Así que no se despegue. Una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. Tienen la evidencia, está bien clara, ¿no? Bajitos, son bajitos. Y que están locos, nada más hay que vivir con ellos. Nada más hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos, con las tijeras raras, les van cortando, para convertirlos en estas cosas que andan por nuestras calles con pantalones y faldas. Realmente. Dedicado a Miguel Gila y a los niños. Dice: a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos. Sin respeto al horario ni a las costumbres, y

La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan un concierto de temporada bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano y la participación especial de la reconocida pianista brasileña María José Carrasqueira. El programa incluye obras de Héctor Villalobos y Edmundo Villani Cortés. Viernes 27 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con nuestro programa Embrujeres al Aire, en nuestro segmento Maternando en Tribu. Pues bueno, entre conversación y conversación, mientras estaba dando la canción y teníamos los cortos, hablábamos sobre, sí, la diferencia de lo que hablamos hace un ratito también, cómo la mujer puede sentir como una fuerte ira y venganza contra el papá cuando no es tan responsable que se diría, y cómo sí puede escoger a los hijos como escudo para lastimarle de esa manera al padre, y lo mismo cuando es al revés, cuando el papá es el que se queda con los hijos. Otra cosa que es importante también, este tema de que decía Jofre, de que realmente no hay nada, pero no hay nada que reemplace a la madre, es verdad. O sea, realmente la mamá es, la conexión que tiene con el bebé es otra cosa. O sea, es otra cosa por el mismo hecho de haberlo tenido dentro de ella. Es otra cosa, por eso es que los papás ahora generan una vinculación cuando sale el bebé. Porque, a ver, esta es una pregunta también, porque siempre les digo a los papás, porque en realidad eso es lo que pasa, pero muchos no lo dicen. Pero cuando la mujer está embarazada, sí es cierto que el papá está feliz por esa noticia y todo, pero no siente todavía tanto amor por esa noticia. Sí, es que no. Y tampoco lo dice porque siente que va a ser un mal papá al no sentir mucho amor por ese bebé. Cuando sale el bebé es cuando realmente el papá se enamora. Claro, realmente se genera esa conexión. Puede ser que el papá hable un poco. Esa es la versión de las chicas. Ahora va la versión de los hombres. Y de hecho esa era una pregunta, que les queríamos hacer. ¿Cuándo se empieza a generar este vínculo, o sea, a los varones, a los hombres? ¿Cuándo creen ustedes que se empieza a generar este vínculo con los chiquiticos? Pero real. Yo creo que sí, en mi caso real se crea el vínculo cuando nos embarazamos, como digo. Obviamente, cuando ya sale y es el objeto, claro. O sea, ya se le ve, claro, o sea, ya es otra cosa. Yo trabajaba un montón, pero ahí yo me iba, trabajaba unas horas y volvía corriendo a estar con él acostado, a que se monte en mí, o sea, chiquitico, ¿no? Hablo de recién nacido, que se ponga en mi pecho. O sea, es una cosa increíble. O sea, y ahí digo, claro, cuando ya es, se le puede uno agarrar, pues se puede coger, ya es otra cosa. Claro. Porque obviamente se le quiere un montón adentro. Sí. Pero es otra cosa. Sí. Cuando por supuesto. Es otra cosa. Sí. Hasta ahora estamos con eso. Sí, pero yo tengo una frase que para, perdóname. Cuando nace el bebé y la mamá lo abraza, también es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Pero solo activa la conexión que y nos quedamos con otra cosa. Que de hecho la mamá necesita también, inclusive fisiológicamente. Ajá. Pero ya mi versión, o sea, lo que a mí me pasó, programa. Yo cuando con Isabela, sí, hay programas, hay harto programa. Con Isabela, yo llegaba y le ponía música en la panza de la mamá. O le hablaba a la pancita de la mamá y se sentía como pateaba. O sea, tú ya sentías un vínculo ahí. Me acostaba en la panza y o hay un programa que se llama El Vientre Materno que te dice por semanas cómo se va formando tu bebé. Uh-huh. Entonces yo sabía que a las 20 semanas ya hacía esto, a las 21 ya comienza a desarrollar tal sentido o tal sistema. Entonces comencé a buscar una inducción externa, porque es distinto, ni bueno ni malo, es distinto, y comencé a involucrarme de esa manera con mi hija, a verlo externamente y involucrarme, y en esta semana se va a formar el sentido de la audición, entonces es ideal que le pongas Mozart o tu AC/DC, lo que tú quieras. Uh-huh. Entonces yo hacía eso, Bob Marley ahí, ya, bacán. Y cuando nació Isabela, mi hija, es la perfección, o sea, no hay nada como ver a tu hijo plasmado ahí. el amor que sientes. Es increíble. Es increíble. Es otra cosa. Sí, yo me. Se lo iba a decir. Siempre me ha traído una frase de Facundo Cabral que dice: madre, hay una sola y justo vino a tocarme a mí. Sí. O sea, parece que es muy sencilla, pero si lo ves fondo, y de verdad, ¿cuánto daría yo? Un poquito, un porcentaje casi mínimo de lo que pueden hacer las madres, el tenerles dentro, de poder tener. Es yo. Único. O sea, eso no, es no, no se lo puede, y sí daría. Digo mucho por tener eso, pero no se puede. No hay cómo mismo, no. Oye, Pablo, una de las cosas que tú decías es súper cierto, y una de las cosas que los papás deben conocer, y siempre les contamos igual, es el hecho que la conexión que ustedes tienen externa con sus hijos se da cuando ustedes le hablan. Y literalmente ese bebé escucha tal cual al papá con su voz exacta, por eso es que muchas veces cuando el papá, cuando el bebé se mueve y le, yo qué sé, le aprieta la costilla a la mamá, o yo qué sé, y la mamá te dice como, ay, me duele, tú le tocas y le dices, mi amor, hazte más abajo, o Luciana, Isabela, lo que sea, y le dices que se baje, lo hacen, porque te escuchan, y te escuchan claramente. Es una conexión también. Sí, y tú distinta, lo logras mirar, distinta. Sí, distinta, totalmente distinta. Tú logras ver que cuando nace tu bebé, está en esta cunita de neo, tú le hablas y se queda así, se queda quietito. Escuchando esa voz, es algo que sí conozco. No la voz de los médicos, familiar. No la voz de las enfermeras, pero la voz de este señor, sí. Yo, la Isa nació con varicela. Yeah. Y regresó a Neo 15 días y le inyectaban todos los días, no sé cuántas veces, en piernitas, bracitos, y increíble, o sea, esa fueron momentos dramáticos de mi vida que realmente no sé cómo lo superé, cómo pasé esa prueba tan grande. Se me iban las lágrimas cada vez que veía a mi hija que le inyectaban y que lloraba. Yo, señora, por favor, permítame bañarle a mi hija, déjeme cambiar, déjeme ponerle la musiquita que le ponía cuando estaba en la panza de la mamá. Y la Isa reaccionaba, o tenía otro tipo de actuar ese momento. Déjeme, no, es que solo 3 horas. Y ya, claro, al otro día una manzanita, la señora. Que unos 10 minutos para que más. No comprándole. En ese momento, todo es válido. Sí, no, sí, por es que les falta calidez de marido, sí, sí, increíble, porque ya lo ven, ¿no? Así día, como sí. A granel, ¿no? Ahí me dijeron, y yo leía para la varicela, que es la mejor antídoto, vacuna. Y volvemos a lo mismo, la importancia de la leche. De la leche, o sea, yo entendí y aprendí que la importancia de la lactancia, de la leche materna de su madre, es lo mejor que se puede, la mejor fortaleza para el futuro. O sea, yo soy pro lactancia, y yo iba donde la mamá y le compré esa maquinita para funcionar, para extraer leche, y regresaba con 3 milímetros de leche. O sea, me pegaba el viaje y iba y venía con 3 así, y le mezclaba con la leche, y cuál es la mejor leche en el país, y comencé a involucrarme con la importancia de la leche. O sea, eso es fundamental para la crianza de los niños. De los y hijos. Como te comentaba, Pablo, inclusive en este tema de la lactancia, también se une lo emocional. Totalmente. Y a veces, como tú comentabas, no colaboramos como adultos, o sea, somos tan inmaduros que de lado, no vemos que realmente el beneficio se lo llevan los chiquitos, y que nosotros prácticamente, querramos o no, tenemos que bajarle la dosis a... Hay que dar paz. Sí, exactamente, paz, sí. Porque al final una mujer que está tranquila... El pH varía. Ajá, exactamente. Una mamá que está tranquila va a poder dar de lactar a su bebé tranquilamente, ¿no? O sea, y se va a beneficiar su bebé. Sí, la paz es... Debería haber una sintonización, en este caso, de los padres. Y que, claro, pero antes es una preparación de los padres para darle de alimentar. Porque a veces los médicos o en los hospitales lo que hacen es inducirle la leche leche de tarro, la fórmula, y se acabó. Y por comodidad y por facilidad para ellos y por, claro, por dinero, obviamente, hacen. Y no hay, digamos, un tema que es fuerte es la deshumanización, ¿no? Eso, exacto. O sea, y los médicos son deshumanizados, la mayoría. O sea, la mayoría. La gran mayoría. Es más, es por eso que lo que decía, o sea, una bebé que está con varicela necesita estar con sus papás, porque vino de sus papás. Entonces, si es que son solo 3 horas, lo siento mucho, que ese papá esté todo el tiempo que pueda y luego se pueda ir, pero no solo por 3 horas. Ni usted solo entra 9, 12, 3 y se acabó. El bebé podría estar con su padre y su madre todo el tiempo. Todo el tiempo que sea, se recupera mucho más rápido. Eso está en muchísimos estudios. Yeah, totalmente. Pero no nos importa mucho eso. Más bien queremos como hacerlo como todo más cuadrado, más... sí. Lo que pasa es que es distinto tener a tu hijo en casa pasando la varicela con la leche materna, con... que tener 15 días de neo, o sea, la facturación es distinta. Por supuesto, claro. Son... ese es otro tema. Sí, ¿ese sí? Es otro tema. Porque los médicos, sí, la mayoría de médicos facturan harto y creo que facturan más por el tema de las farmacéuticas. Claro. Ese es un tabú también que no se habla. Un programa de... Y dejan ahí también ellos, o sea, dejan para que especulemos, inclusive lo que yo les dije hace rato, no tengo la certeza, pero mi Juan Ignacio estaba perfectamente bien. En el vientre estaba la mamá con un poquito hinchada. Dijeron de que descanse, entra ya, le monitorean y dice que estaba con taquicardia. O sea, a la hora de eso. Entonces, cesárea. Claro, automáticamente faltando un mes. Bueno, realmente el Ecuador es el país que tiene una tasa de cesárea súper alta. Uh-huh. Estamos hablando del 90% en el sector privado de cesáreas. Wow. Y un 45% en el sector público. Que dentro de la OMS lo normal es un 10%. Entonces, obviamente, es un negocio. Ahora, lo que tú decías es súper importante y es algo que los papás y las mujeres tienen que saber. Es muy importante informarse antes. Es por eso que existimos nosotras las dulas. Porque cuando una familia se empodera o se informa antes, se evitan muchas cosas que conlleva el tener un médico que no es pro lo natural. Pro familia, pro amamantar, pro parto natural, pro todo lo que es natural, se diría. Entonces sí es importante que los padres busquen este apoyo de las dulas desde un principio, desde el tema prenatal. Se informen, investiguen y de ahí tomen una decisión, porque obviamente nosotros damos de esa información, sugerencias y cada familia decide qué es lo que quiere hacer con su bebé. Nosotros como dulas, bueno, vertientes sobre todo, nosotros tenemos nuestra línea es todo lo natural, amamantar, parto natural, el apego, la crianza con respeto, o sea, todo este tipo de cosas que en muchas partes de ahora se sonaría como hippie. O sea, las personas que son así son super hippies y no es hippie, eso es lo que así era. O sea, así era mucho antes de que se inventen muchas cosas. La industria médica comienza a facturar millones. Sí, así es. Sí. Entonces, este tema de tener un apoyo es súper importante. Una de las cosas que tú decías, Pablo, el tener un soporte también es súper importante, no solo la familia, sino también amigos que pasan por lo mismo, porque eso pasa, o sea, cuando, por lo menos a mí me pasó, el hecho de ser mamá sola, sin amigos que sean papás y todo, era raro, porque claro, que ¿de qué hablas una mamita soltera con una mamita con bebé? O sea, de nada, si no tenemos nada en común. Por eso creo que es súper importante los grupos de apoyo. Justo hablábamos de eso antes con Pablo, porque nosotros tenemos un grupo de apoyo a papás, aparte del de embarazo y todos los que tenemos. Pero el de papás casi no se mueve mucho, no habla mucho y no comparten. Que realmente no tenemos como la razón exacta de por qué no lo hacen. Cuando lo hacen es como que todos hablan y todos dicen, pero de vez en nunca los papás hablan. Y pienso que muchos papás sí viven una paternidad también súper sola. Claro. ¿Ah, sí? Muy ¿en el grupo? No, en general. Sí. O sea, los papás se guardan sus sentimientos. Sí. Lo que pasa porque es que todo se enfoca en la madre. Es que más que se enfoque en la madre, como hablábamos con Joffre, viene esto de hace. O sea, es como está estructurada la sociedad. Empecemos con el hecho de que tú como varón no llores. Claro, es que entonces, todo. ¿Cómo voy a aflorar mis sentimientos de cómo me siento con la paternidad y de que estoy, Dios mío, criando una personita y que a lo mejor tengo dudas y a lo mejor también, o sea, me siento triste, también estoy deprimido? Pero es juzgado antes, claro, ya juzgado, es cuestionado. Ya, algo que, o sea, yo no creo en lo normal, y ahí dicen que hay las familias normales, que a mí, o sea, la familia es familia, y hay un término mucho más agresivo, que es la disfuncional, la familia disfuncional. Ahora eso es lo normal. Digamos, claro, o sea, ¿por qué? Yo tengo mi familia, o sea, y somos los cuatro... Yo y mis hijos, claro. Y pero también hablaba de, obviamente la palabra tiene poder. Tiene mucho poder. Y obviamente las madres dicen, mi marido sí me ayuda. Ajá. O sea, una hay cosa que está muy, que está, digamos, comúnmente utilizado. Y yo les he dicho, amigos muy queridos, que son bastante progres. He dicho, oigan, y en mi caso, ¿yo a quién ayudo? Claro. Entonces han reaccionado un poco a esto, ¿no? De los términos que utilizamos. Es que esa es la cosa. Nosotros tenemos que usar los términos bien, porque los papás no ayudan, ni las mamás ayudan a criar. Nuestro deber. Es un trabajo compartido, por supuesto. Es que esto es un trabajo una responsabilidad compartida. Los dos embarazaron. O sea, los dos embarazaron, los dos tuvieron... Es hijo de los dos, el amor es infinito. No es solo de la mamá, no es solo del papá, ¿me entiendes? Es una responsabilidad compartida. Claro, y eso independientemente de si viven o no. De lo que sea, así es. Independientemente. De lo que sea. O sea, sí, y realmente yo veo ahora demasiada irresponsabilidad en muchos papás y en muchas mamás también. Porque sí, o sea, tomamos que ahora muchísimos adolescentes que son madres, los que cuidan a sus hijos son sus madres. O son sus padres, pero no son ellos. O sea, son los abuelos. Los abuelos, así es. No los que engendrar. Entonces, también no sé qué tan bueno sea que esto suceda y que esta dinámica se esté dando. O sea, ¿qué que tipo de ayuda, libertad? Sí, como decía, ayuda es otra cosa. Tener ese soporte, sí, porque obviamente sí, es importante. Tú tienes que seguir con tus estudios, sí, porque al final es lo que le va a ayudar a ese guagua. Pero es tu hijo. Es tu responsabilidad. Así es. Es que ahí es cuando uno se hace responsable realmente de las decisiones. O si no va a llegar con otro hijo. Claro. Otro hijo. No, pero además que, a veces, en mi caso, en particular, ha sido que la misma familia te cuestiona de tus capacidades. O sea, pone en duda. De que puedas. Y no, y es que sí, y es que tú, y siempre tienen que estar ahí. Y así se hace. O sea, es bueno que acompañen, que acoliten. Pero a veces salen con términos que no... En mi caso, una experiencia que pasó justo después de la muerte de mi esposa. Las dos abuelas se querían volver madres. Uh-huh. O sea, y yo les tuve que decir, por favor, o sea, pese al dolor que fue indescriptible, tuve que decirles, mis hijos ya perdieron a su mamá y no hay nadie que los reemplace. O sea, que la reemplace a su mamá. Nadie. Y adicionalmente a eso, mis hijos lo que han perdido son las abuelas. Porque no eran ni abuelas ni madres. Así es. Entonces, uno pasa a ser como cuestionado. Ha sido muy fácil para ti. Claro. ¿Me explico? O sea, son dos abuelas que han criado. Viendo y vuelvo. Ya vengo. Comúnmente hacen eso. O me voy con mi novia, me voy con mi farra, o... Ya, no, con, yo y mi dolor, nada más. Ah, sí. Por eso. Pudo haber sido muy fácil. Sí. Pero no fue tu opción. No, para mí no. Ni ahora que están, yo que va a ser 6 años siquiera es la opción. Cuando me quedé con Isabela, también no había opción. O sea, es ahí y no hay opción. Ya estás con tu hijo, no hay opción. Uh-huh. Y algo importante que en mi caso marca algo fundamental es que me vale miércoles lo que dice la gente. Me vale miércoles, me importa mi hija. Y por ella voy a hacer lo mejor. ¿Sí? Pueden decir, no, es que el Pablo, ¿cómo va a ser? Que el Pablo era farrista. Era farrista. Yo era farrista. Yo tenía banda de rock. O sea, yo tenía el cabello largo y piercing en la lengua. Tengo tatuajes, o sea, yo farrista. ¿Cómo el Pablo se va a hacer cargo de él? Pobre niña, a mí me vale miércoles, mi hija está... Es un amor, Isabela. Eso es lo que a mí me llena, lo que a mí me da fuerzas. Lo que diga el resto, como dice mi jefe Pablo. Yo creo que también es como importante, Pablo, porque ahí también llega un punto en el cual uno se puede dar cuenta qué tan importantes son los hijos en tu vida. O sea, qué puedes dejar por ellos. ¿Qué puedes dejar? ¿Puedes dejar la farra por ellos o no puedes dejar nada por ellos y seguir con tu vida de libertinaje y de hacer lo que tú quieras? Es que eso, lo que te dice Pablo, es verdad. Tú también podías tomar esa opción. Bueno, era muy fácil. Que se queden con las abuelas y yo, chao. me quedo con mi dolor o me quedo con mi soledad. No, o como lo hacen muchos, buscarle una madre. Así es. O sea, claro, una madre o un padre. O sea, hablo yo desde mí, que sería buscarle una madre, como muchos lo han hecho. O sea, muchos, sí, es que es una madre y no hay nadie. Digo, para mí no hay nadie que lo reemplace. De lo que tú dices un poco, este tema de que las personas como siempre se meten a decirte qué hacer, qué no hacer, esto pasa con ustedes, con nosotros y que en realidad con la familia. Cuando uno llega a tener un hijo... todos se vuelven opiniólogos, todos saben de la maternidad y obviamente saben más que tú. Es súper difícil parar, pero es importante hacerlo. Es súper importante saber que ustedes son los padres, que ustedes se pueden equivocar 1000 veces, tratarán de hacerlo de la mejor manera, pedirán disculpas 1000 veces que se equivoquen, pero seguirán porque aprenderán de ese error. Y no somos perfectos, en verdad ningún papá lo es, pero hacemos lo mejor que podemos y eso es todo. Yo quisiera, para terminar, Jofre, que nos digas un poco qué mensaje les dejas, igual Pablo, a las personas que nos están escuchando. Sí, para mí, creo que desde esta experiencia que tengo que vivir, creo que es importantísimo criarse y estar relacionado con todo el amor. Creo que eso es importante. Yo tuve mucho amor y eso, por eso soy capaz de dar amor a mis hijos. Y a mis hijos crearles libres, seguros, que se respeten y se quieran. Creo que eso hay que apuntar. Y no es que uno puede determinar y decir, hay un manual y decir, esto vas a conseguir. Sino desde la ternura, desde el acompañamiento, desde el estar con ellos, a costa de lo que digan y de lo que haya que sacrificar, porque obviamente hay que sacrificar. Así es. Gracias, Jofre. Pablo. Simplemente que se puede. Hay que romper miedos. Digo, estaba comentándoles que estoy filosofando un poquito en el tema hace algún tiempo y creo que los hombres no somos inútiles, sino que nos da miedo. Nos da miedo lo que dicen, nos da miedo de... Incluso son tan frágiles los bebés que uno dice, chuta, qué miedo que le haga algo a mi bebé. Nos da miedo muchas cosas, entonces hay que romper eso. Sí se puede y apóyense del grupo de la Pati, que me parece algo muy importante. Gracias, Pablo. Pues bueno, ha sido un programa muy interesante, nos faltó tiempo. Sí. Les agradecemos mucho, Jofre y Pablo, por venir, asistir y acompañarnos. Gracias, Vero, por un programa más. Nos despedimos, soy Patricia Muñoz, nos despedimos de Brujeres al Aire en Maternando en Tribu. Chao, chiquillos, gracias. Y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.